Muchas cosas se van a decir. En estas últimas horas han aparecido los primeros vídeos que forman parte de esa enorme cantidad de información que fue capturada, que fue confiscada por los militares norteamericanos, que en la mansión en la que se encontraba Bin Laden acabaron con su vida. Se llevaron mucho material de allí y empezamos a conocer ese material. Hoy han aparecido vídeos, 5 vídeos, pero seguramente durante los próximos tiempos, durante los próximos días y semanas, aparecerán muchísimas más informaciones. E informaciones también sobre la figura, sobre la biografía de este extraño personaje, que tiene una biografía conocida, pero también tiene una biografía con puntos oscuros, extrañas conexiones, amistades peligrosas, enemigos íntimos. Es lo que os contamos hoy aquí. La cara B. Mucho antes de que Bin Laden fuera conocido internacionalmente como responsable de los atentados del 11S, se apellida que el apellido de una de las familias más poderosas de Arabia Saudí. El imperio económico creado por el yemení Mohammed Bin Laden le llevó a convertirse en un hombre cuya fortuna hizo de él un personaje con enorme influencia, gracias también a las excelentes relaciones que había entre el clan Bin Laden y la familia real saudí. Bin Laden Group se convirtió en la empresa favorita para infraestructuras y construcciones en Arabia Saudí. El fundador y jefe del clan tuvo 52 hijos. Los tuvo con 22 esposas diferentes. El que hacía el número 17 era precisamente Osama Bin Laden. Nació en 1957, pese a su aspecto, ha fallecido con apenas 54 años. La acomodada situación de la familia permitió a Bin Laden una juventud tranquila. Estudió en la Universidad de Jeddah, en donde, pese a todo, las enseñanzas islámicas estaban a la orden del día. Aunque su forma de vida era completamente occidental, de entre todos sus hermanos, fue el que más tiempo pasó en los países árabes. Le recuerdan sus compañeros como silencioso, religioso, y también sus profesores. Uno de ellos, en Jeddah, era Mohammed Khatouf, un influyente islamista. 1979 es el momento de inflexión en su biografía. Tenía apenas 22 años. Ese año, las tropas soviéticas invadieron Afganistán, una tierra casi sagrada para las comunidades árabes de tipo suní, credo islámico al que pertenecía Bin Laden. Es entonces cuando viaja a Pakistán y mantiene lazos y reuniones con diferentes colectivos. Uno de ellos es el liderado por Abdullah Azam. Junto a él abre una oficina de voluntarios para reclutar mujahidines, es decir, para reclutar guerreros islámicos. En aquella época, Jimmy Carter era el presidente de los Estados Unidos. Eran los tiempos de la Guerra Fría. Como responsable de seguridad nacional, se encontraba un personaje de larga trayectoria en el mundo de la creación de ideas y la geoestrategia, Zbigniew Brzezinski. Aunque las informaciones fueron desde siempre muy consistentes, él mismo ha confirmado lo que por entonces ocurrió. Estados Unidos no iba a luchar contra los rusos en Afganistán, pero sí lo iba a hacer para intentar dañar a sus enemigos, pero de otra forma. La CIA decidió financiar, armar, apoyar y entrenar a los enemigos de los rusos en Afganistán. Esos enemigos estaban capitaneados por Bin Laden. Las herramientas para canalizar esa ayuda fueron complejas. A través de Arabia Saudí, el dinero llegaba al servicio de inteligencia de Pakistán, el ISI, que se había creado como una extensión de la CIA, y ese dinero se repartía entre los guerreros islámicos a partir de la oficina de reclutamiento que tenían Bin Laden y Azam en Peshawar, grupo al que se llamaba Makaf al Yidamat, o MAC, lo que traducido del árabe significa oficina de servicios. Recientemente le preguntaban a Brzezinski si esta operación no había sido, a la larga, con lo ocurrido el 11S, perjudicial para Estados Unidos. Pero Brzezinski dijo que no, que se logró una meta mayor, ganar la Guerra Fría en definitiva conquistar el mundo y el siglo XXI. Aunque aquella no fue una operación sencilla, se extendió en el tiempo. El sucesor de Carter, Ronald Reagan, prosiguió con el apoyo a Bin Laden y a sus guerreros. He was born a little baby on the Appalachian Trail. Los rusos acabaron siendo doblegados por los mujahidines y finalmente tuvieron que abandonar el país. Derrotados y humillados, las tropas del Ejército Rojo sufrieron en Afganistán su derrota más significativa. Y mientras todo esto ocurría, un hombre de negocios, el de Texas, estaba haciéndose rico gracias a su apellido y al petróleo. Y gracias también al clan Bin Laden, que había decidido invertir en aquel nombre, que de nombre era George W. Bush. El joven Bush había fundado varias empresas petrolíferas. Sus negocios fueron un fracaso hasta que los reconvirtió bajo el nombre de Harker Energy. Uno de los principales inversores en Harker era la familia Bin Laden. Otro de los hombres que hizo lo propio fue el empresario James Watt, que acabaría casándose con una hermana del propio Bin Laden. También intervino como inversor Bin Mabouf, otro empresario saudí vinculado a la familia real árabe y, como no, al clan Bin Laden. El director del Bin Laden Group por aquel entonces era el hermano mayor del clan, Salem Bin Laden, que falleció en Texas en un inexplicable accidente de aviación cuando viajaba a bordo de una aeronave propiedad de la familia real saudí. Era un artefacto utilizado anteriormente para misiones especiales. Ya se había empleado para que en 1979 acudiera George Bush padre a París para reunirse con una delegación iraní. Estaban negociando la liberación de los norteamericanos detenidos en las embajadas en Irán. Un juicio contra Bin Laden habría puesto sobre la mesa los tratos entre la CIA y el terrorista más buscado del mundo durante aquellos años, también entre los Bin Laden y los Bush, así como entre ambos clanes y la familia real saudí. Una historia de amistades peligrosas que a menudo se olvida a la hora de reconstruir las tramas que unen a víctimas y culpables de esta película. Pero aún hay más. En 1990, Saddam Hussein invadió Kuwait, mientras en Afganistán, a la guerra con los rusos, le sucedió un conflicto armado en diversos frentes que enfrentaba a distintas etnias y a credos islámicos. Uno de los elementos en combate eran ni más ni menos que los talibanes. Por ellos apostó Estados Unidos para dotar de estabilidad al país. En numerosas ocasiones, los talibanes viajaron hasta Norteamérica. Fueron recibidos como jefes de Estado. En sus visitas entablaron conversaciones con hombres de negocios que deseaban que si los talibanes ganaban la guerra, estos, en contrapartida al apoyo que estaban recibiendo, permitirían a las empresas de Estados Unidos construir los oleoductos y gasoductos que atravesarían el país. Buscaban con ese apoyo, en definitiva, el control de las rutas del oro negro. Por entonces, Bin Laden ofreció a 30.000 de sus hombres, a 30.000 de sus guerreros, a la familia real saudí, con el objetivo de expulsar de aquellas tierras santas a un personaje como Saddam Hussein. En definitiva, se estaba ofreciendo para ayudar a Estados Unidos en la primera guerra de Irak. En aquella ocasión, la CIA rechazó el apoyo. No ocurriría así en la guerra de Kosovo. Una investigación del Senado de Estados Unidos llegó a la conclusión de que se había estado destinando dinero a las milicias islámicas de Kosovo que luchaban por la independencia del país. Ese dinero llegó a las arcas de los grupos que después se unirían a Al-Qaeda. A finales de 2001, después del 11S, Carmen Bin Laden, ex esposa de Yeslam Bin Laden, hermano del terrorista, declaraba que el hombre más buscado del mundo seguía manteniendo, en contra de lo que se dice, tratos con algunos de sus hermanos, también aseguró que la familia real saudí sostenía financieramente a grupos como Al-Qaeda. Sin embargo, el hombre más buscado del mundo quedó sin nacionalidad saudí en 1994. Le habían propuesto anteriormente el cargo de ministro del petróleo en Arabia Saudí, posición que rechazó. Toda esta historia, en definitiva, está repleta de contradicciones. Pongamos un ejemplo. 19 de julio de 1992, el periódico The Washington Post publicaba una información titulada La guerra secreta de la CIA en Afganistán, y podemos leer textualmente: William Casey, director de la CIA, entregó carros de combate en una base aérea del sur de Islamabad en Pakistán. Además, también entregó 3 helicópteros destinados a otros 3 campamentos de entrenamiento que se encuentran en Afganistán, donde los muyahidines rebeldes almacenan armas pesadas y bombas que aprendieron a hacer con soporte material de la CIA en cuanto a explosivos y detonadores. 25 de junio de 1996, las Torres Al-Khobar de Dahran, en Arabia Saudí, sufren un atentado. Mueren en el complejo 19 marines norteamericanos. Los detenidos por la matanza fueron iraníes vinculados a Hezbollah. Hoy, sin embargo, se acusa de aquello a Al-Qaeda, aunque no existen pruebas, porque la realidad tiene otros elementos. Y es que a raíz de este suceso, el gobierno de Estados Unidos decidió levantar a 170 kilómetros de Riad un complejo militar permanente. Costaría 200 millones de dólares. Washington dio la licencia de la construcción al saudí Bin Laden Group. Hoy nos recuerdan que ya en esas fechas Bin Laden era un enemigo de los Estados Unidos, pero las pruebas indican que, primero, no se mantenía tan alejado de la familia y los negocios familiares, sino que todavía era un aliado de Estados Unidos, lo que tuvo conformación y confirmación con el apoyo a los grupos muyahidines que había enviado a Kosovo. Estos contactos llegaron hasta 2001. Nos situamos el 4 de julio de ese mismo año, 2001. Faltaban poco más de 2 meses para los atentados del 11S. Diferentes informaciones señalan que la salud de Bin Laden había empeorado y que fue ingresado en el hospital americano de Abu Dhabi, donde permaneció junto a sus guardaespaldas y protegido en todo momento. El periodista del diario El Fígaro, Alexander Richard, contrastó la información y obtuvo el testimonio del personal médico que lo atendió. Pero hay más. En documentos oficiales que fueron filtrados se indican que un hombre llamado Larry Mitchell, agente de la CIA destinado en los Emiratos Árabes Unidos, visitó a Bin Laden mientras estaba hospitalizado el 12 de julio. También estas informaciones señalaban que visitaron a este hombre en el hospital de Emiratos Árabes Unidos un personaje llamado Turki al-Faisal, en definitiva el jefe de los servicios secretos saudíes. Bin Laden no tendrá juicio. Hubiera sido, de estar vivo, un acusado peligroso. Quizá porque desde el banquillo de los acusados podría decir cosas incómodas. Podría seguramente desvelar conexiones con servicios de inteligencia de Pakistán, Arabia Saudí y Estados Unidos, que pondrían en jaque mate la versión oficial de todo lo que se nos ha contado sobre el hombre más perseguido del planeta. Y lo oíamos decir y contar quién le armó, quién le financió, cuáles eran sus verdaderas vinculaciones con el poder político y económico de sus, no siempre, enemigos.